que ha escrito desde Galicia. Ella es camarera de profesión y es ponedora. Miguel Ángel Moreno Palmero nos dice: hola equipo de Poniendo las Calles, me llamo Miguel y soy profesor jubilado, os escucho todas las mañanas, quiero aprovechar este mensaje para saludar y mandar mi mejor deseo a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía, abrazo para todos, saludos ponedores. Buenos días, buenos días. Una vez puestas las calles por el programa Poniendo las Calles, salimos rumbo en nuestro cometido, la limpieza de ellas. Y como siempre, mirando el lado brillante de la vida, Manolo Magistris, de los Magistris de siempre y de toda la vida, con mucho cariño y afecto a todos ustedes, ponedores. Muchísimas gracias por todos estos mensajes, los que se han quedado fuera. Que no se preocupen los ponedores porque los escucharemos mañana. Durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones del grupo español Radio Futura. Y es que este lunes, el pasado lunes, el compositor y cantante de la famosa banda, Santiago Auserón, cumplió 68 años. Hoy vamos a escuchar un tema de la banda de 1990 y nos gusta recordar siempre pues algún acontecimiento importante que ha tenido lugar en España en ese mismo año. Precisamente en abril de 1990 era capturado en Riparot, en Sevilla, en lo que fue un duro golpe a la banda terrorista ETA por parte de la Guardia Civil. Parot recibió 26 sentencias condenatorias. Este hombre es Henry Parot, uno de los etarras más sanguinarios de nuestro país. Está condenado a 4.800 años de cárcel por 39 asesinatos en múltiples atentados. Viajamos hasta 1990 para disfrutar de Veneno en la piel, un sencillo del famoso grupo que incluyeron en su último álbum de estudio que lleva por título el mismo nombre que la canción de la que hablamos hoy. El tema fue clasificado en 2010 por la revista Rolling Stone en el número 141 de las 200 mejores canciones del pop rock español. Además, ha sido versionado por grandes artistas españoles como Andrés Calamaro. Nosotros vamos a escuchar la versión original, que yo os reto a no cantarla. Suerte, porque esto es prácticamente imposible, claro. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada. De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal mientras hojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor. Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo. Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. Y hace calor en la cafetera. Y hace calor debajo de la higuera. Y hace calor, pregúntale a quien quieras, pregúntalo. Una de las cosas que más nos gusta hacer durante el verano es viajar. ¿Y a dónde? Pues normalmente a destinos que tengan playa. En la mayoría de las ocasiones nos quedamos horas y horas tostándonos al sol. Y claro, nos entra luego el hambre, el apetito. Y lo bien que sabe un bocata de tortilla o una ensalada sentada en la arena viendo el mar. Pero claro, hay que tener mucho cuidado con la comida que te llevas a la playa, porque estos lugares son perfectos para el crecimiento de microorganismos. Seguro que a partir de ahora vas a fijarte más en qué alimentos, en qué tipo de productos has decidido llevarte a la playa. ¿Y cuáles son los más habituales? ¿Qué comida solemos meter en nuestra nevera? Pues lo típico, tortilla, ensalada, filetes empanados. Ensalada de pasta. Almuerzos, paella. Sándwiches, jugos. Líquido, agua, refresco. Y bueno, algo para comer, un bocata, alguna fruta. Fruta, melón, sandía, melocotones. Pues normalmente ensaladas o algún tipo de sándwich fácil para comer allí y comida fresquita. Pero, ¿están estas opciones entre las permitidas para llevar a la playa? Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga alimentaria, ha estado en COPE y ha contado cuáles son los alimentos que no debemos consumir en la playa porque, claro, en ellos pueden crecer microorganismos. Me ha sorprendido porque nadie ha dicho el alimento por excelencia, que es la tortilla, el alimento que a los tecnólogos alimentarios, a los que nos dedicamos a la seguridad alimentaria, es el que nos horroriza, porque lógicamente está hecha con huevo, y el huevo es un alimento que, si no se cocina adecuadamente y se manipula adecuadamente, sí que puede suponer un problema de seguridad alimentaria por el riesgo de salmonelosis. Entonces, si podemos evitar la tortilla, mejor, porque es difícil alcanzar ese grado alto de higiene y luego mantenerlo a temperatura de refrigeración hasta el momento que lo vamos a consumir si estamos en la playa. Es muy difícil. Entonces, bueno, vamos a evitarlo. Está muy bien el resto de alimentos. El huevo vamos a evitar. Claro, acabas de escuchar a Beatriz. Esto de llevar la tortilla de patata es muy común, pero no se tiene que hacer. Mucho ojo, ¿eh? Porque no solo la tortilla de patata, mucho ojo con los alimentos que lleven huevo. Aunque tampoco podemos llevar aquellas recetas que tengan pescado, sobre todo las que contengan pescado crudo, como por ejemplo el sushi, es decir, comer comida japonesa en la playa. ¿Pero qué pasa con el alcohol? Porque claro, la cervecita siempre apetece. No tomarla como la norma, voy a la playa y todos los días me tomo un par de cervezas. No, mejor que sea un poco la excepción. Y si queremos optar por cervezas, podemos optar por las 00, que es una buena alternativa y no tienen nada de alcohol. Cualquier cantidad de alcohol tiene sus riesgos, lo sabemos. Entonces, como dietista nutricionista, no puedo recomendar ninguna cantidad de alcohol, pero hay alternativas, ahora tenemos muchas alternativas y pueden ser igualmente apetecibles. Bueno, el alcohol deberíamos evitarlo. Oye, ¿y yo si me quiero tomar un refresco con la de azúcar que tiene, puedo o no es recomendable? Escucha lo que aconseja Beatriz. Mejor también evitar los refrescos. Si no podemos evitarlos, vamos a tratar de optar por las versiones que no contienen azúcares, ni la mejor de las opciones ni la peor de las opciones. Bueno, pues una opción menos mala, la de los refrescos 00. También podemos llevar, por ejemplo, infusiones frías, tés fríos. Si hacemos tés fríos, que sean los que hacemos nosotros en casa, porque si optamos por los que nos venden enlatados, esos siguen siendo un refresco. Entonces vamos a tratar de hacerlos nosotros en casa. Otra de las claves, además de tener en cuenta el tipo de alimentos que sí se pueden llevar a la playa o a la piscina, es mantener la comida y la bebida a una temperatura adecuada. No rompamos la cadena de frío. Eso se consigue con nuestra gran aliada, la nevera playera. Son un elemento fenomenal porque nos van a ayudar mucho. Siempre tenemos que tener algunas pautas, saber qué clase de nevera tenemos, porque no todas tienen la misma calidad ni aguantan las mismas horas. Las hay que nos aguantan la temperatura entre 2 y 8 horas. Entonces, lo primero es saber qué tipo de nevera tenemos. Luego, tenemos que tener siempre un elemento que nos transmita frío, es decir, los bloques de hielo. Siempre vamos a tener que meter bloques de hielo. Y lo mejor, meter los alimentos ya fríos dentro de la nevera. No cocinarlos y meterlos, no meterlos calientes, y si podemos meterlos directamente del frigo a nuestra nevera portátil, mejor, porque la nevera lo que va a hacer es mantener la temperatura. Así que si los metemos a 4 a 6 grados, vamos a tener esa ventaja en tiempo que si los metemos a 20, 25 o 30 grados, que es la temperatura ambiente. Esas serían un poco las pautas. Y luego, cuidadito con dónde dejamos la nevera, porque algunos llegan y la dejan allí, donde primero pillan. No, la nevera siempre a la sombra. No la dejemos metida en el coche, que sabemos que se alcanzan unas temperaturas terriblemente altas. Vamos a intentar sacarla del coche y dejarla en un sitio a la sombra. Si puede ser a la sombra del muro que hay en la playa, fenomenal, que es una sombra más estable. Pero bueno, si tenemos que meterla debajo de la sombrilla, pues desde luego mejor que a pleno sol. Bueno, estos consejos, algunos parecen que dicen, pero hombre, claro, no hace falta que me lo digas. No, pues hay que decirlo, que yo muchas veces he bajado a la playa y he visto neveras puestas a pleno sol, ahí, tiradas de la madre de Dios. Bueno, con estos consejos tan apañados y que también nos vienen para esta época del año, hemos llegado a las 5:53, ¿vale?, de la mañana. Hemos dejado nosotros las calles puestas de este jueves. Mañana, eso sí, a las 4 vamos a volver a estar de nuevo por aquí, dando guerra. Así que recuerda que tienes una cita, no nos dejes abandonados. De momento, te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí una jornada más y pasa un feliz jueves. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es. Carglass cambia, Carglass repara. El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web. Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los clics. Pues desde hoy, en